estuvieron referentes de áreas de proyecto de vialidad, de la concesionaria vial, de la concesionaria de la ruta y de corredores viales, y también, bueno, gente de la universidad y demás instituciones que tienen que ver con las cuestiones del tránsito de la ciudad. En esa reunión se habló en términos generales que como que Vialidad de Nación no tenía demasiadas alternativas, no tenían demasiadas opciones hoy por hoy para aplicar a la ruta 226 como alternativa, más allá de lo que inicialmente se había planteado, o el corrimiento inicial o lo que es la elevación en determinados puntos. A partir de eso, el municipio, una de las cosas que nosotros hemos realizado como municipio es la generación de un estudio de flujo, es decir, bueno, entendiendo que el punto más crítico es la rotonda que vos decías, Gerardo, en lo que es el eje Spora Actis, en el cruce con la ruta 226, la Dirección de Control Urbano se realizó un estudio de flujos en la que en un día determinado se estudió y se dio cuenta, se relevó cuáles eran todos los movimientos que recibía esa arteria, ese punto, y detectaron que a lo largo de 24 horas hay 41.000 vehículos, más de 41.000 vehículos que pasan a diario por esa rotonda en un día normal, un día habitual. Con lo cual, de alguna manera pone números concretos a una cosa que nosotros entendíamos que había había conflictos, pero bueno, me parece que el número del 41.000 vehículos que atraviesan esa ruta es muy sugestivo. Y bueno, también en ese estudio de flujo plantea cómo son las distintas alternativas de atravesar ese nudo, ese punto, en el que la mayor cantidad de conflictos se generan en lo que sería el sentido del centro de la ciudad hacia el sector de Monseñor Actis, para el lado de Villa Aguirre, y en determinados puntos en los que vos planteabas, lo que sería la colectora Macaya, en la salida, digamos, de la ruta 226, en el punto de intersección con la colectora Macaya. Entonces, esos datos que se realizaron, esos datos que se relevaron, posteriormente fueron volcados a un software que nosotros tenemos en el municipio, el área de movilidad, que depende de la Dirección General de Vialidad, y ahí se empezó con una variación, con una distinta distancia de cuestiones para modificar. Una de las cosas que es importante modificar, lo primero que se modificó, fue hoy por hoy la prioridad en esa rotonda la tiene el que circula por la ruta 226. Hay carteles de ceder el paso a aquel que entra, que está circulando por la rotonda, pero que se cruza con alguna de las intersecciones de los que vienen por la ruta 226. Que eso en general no es así en la mayoría de las rotondas. En términos generales, siempre la prioridad de paso la tiene quien está circulando en la rotonda. Entonces, ya con ese cambio y entendiendo que todos los respetaban, los conflictos disminuían sensiblemente, los conflictos de tránsito y de dónde iban generándose mayor cantidad o filas de vehículos más largas. Entonces, a su vez, si una fila de vehículos se genera sobre lo que es la ruta 226, es menos conflictivo que si esa fila de vehículos se genera sobre la rotonda, porque termina colapsando la rotonda en un determinado punto. Entonces, bueno, inicialmente se cambió eso como un cambio que por ahí podría llegar a ser interesante como sugerencia, pero después se pensó en distintas alternativas para la manera en la que se accede a la rotonda. Y una de las opciones que más nos convencen a nosotros como municipio y a quienes estuvieron trabajando más en el tema, que son la gente de la Dirección de Vialidad y la gente de Movilidad Urbana, que está a cargo de Diego Riva, es una propuesta en la que se accede a la rotonda no de manera tangencial como se accede actualmente. No es, digo, la forma, la geometría de la rotonda es una especie, no es un círculo perfecto, sino que es una especie ovoide, en el que los accesos por la ruta 226 son de manera tangencial, es decir, esa geometría lo que permite es casi pasar la rotonda, así digo, casi sin desacelerar, sin la necesidad de desacelerar. Entonces, bueno, lo que se plantea es un cambio en la manera en que se accede a la rotonda, de una forma más, un poco más perpendicular, de alguna manera, como para generar una disminución en la velocidad en el momento en el que se accede a la rotonda. Ese sería un proyecto mucho más rápido para llevar a cabo y sería mucho más viable que la semaforización. Mira, nosotros en esa reunión que yo te planteaba, que se realizó en la universidad, se hablaba de la semaforización como una última instancia, como una opción en el que primero habría que probar otras alternativas, y de alguna manera eso es lo que nosotros como municipio nos pusimos a trabajar en eso. Digo, si puede llegar a ser complementario, nosotros creemos que la opción de la semaforización también generaría otros inconvenientes. Creemos que sobrecargaría, por ejemplo, las colectoras. Entonces, podría llegar a ser una opción complementaria, además entendemos que la semaforización también abarcaría un trayecto un poco más amplio, que nosotros lo que estamos hablando acá es puntualmente en el punto de la rotonda de Actis. Y si este cambio de dibujo de la rotonda en Actis y 226 se lleva a llevar a cabo y se llega a funcionar, ¿se puede empezar a trabajar también las otras rotondas que son, si se quiere, entre comillas, menos peligrosas, pero también se puede modificar el dibujo? Sí, claro, la idea es, bueno, si esto puede llegar a ser una opción exitosa y que disminuya la siniestralidad que tienen en este punto, seguramente va a poder ser rápidamente adaptado para las otras rotondas. ¿Por qué? Porque en realidad es una propuesta muy muy sencilla de resolver. Obviamente que nosotros tenemos como idea que el ideal, también por el tema de todo lo que es el tránsito peatonal, la bicicleta y demás, siempre la opción definitiva para la resolución de todos los conflictos es que pasen a distintos niveles, ¿no? Las intersecciones, pero una solución de contingencia específica para esto podría llegar a ser esta. La última, sabemos, está trabajando. ¿Plazos para que se pueda llevar a cabo este proyecto? ¿Cómo son los pasos a seguir? Bien, la voluntad del otro día de una de las presentaciones que realizamos fue a realizársela a la propuesta y mostrársela al diputado de Iparraguirre, como para que también se pueda llegar a generar una instancia de acercamiento con funcionarios de Vialidad. Rogelio en ese momento se comprometió a que iba a gestionar una reunión con funcionarios y técnicos del área de Vialidad de Nación, así que, bueno, ni bien tengamos la posibilidad, les mostraremos este proyecto a gente de Vialidad como para poder avanzar en alguna solución para este punto. Por lo menos contar cuál es la visión respecto del municipio. Inicialmente primero mostrar el estudio de flujos que se realizó y después contar un poco algunas de las alternativas de las que nosotros estuvimos pensando y algunas de las que también desechamos como opciones para evitar, para generar un poco mejor la transitabilidad, unas mejores condiciones de transitabilidad de ese sector. Gracias, Luciano. No, por favor. Ahí la palabra del secretario, Luciano Lafosse. Muy bien. Bueno, que queda claro, ¿no? Digamos, uh-huh. Esto que decía Charro hoy a la mañana, ¿no? Reeducar. Claro. Fundamental. Sí, totalmente. Digamos, si esto va a ser así, van a tener que hacer una fuerte campaña de difusión. Sí, uh-huh. Sí.